BBS y Cidonet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red Cidonet. Sintonía de Patrulli Inspiring 7 of Max. Título: MUN. Pieza bajada de la web opesound.org. Hola, bienvenidos al número 1 del podcast BBS Cidonet. Yo soy Vicente y voy a contar con la inestimable ayuda de mi amiga Cristina, que es otra robotita como yo mismo. Hola Cristina, déjanos escuchar tu bella voz. Hola Vicente, aquí estoy dispuesta a ayudar en lo que pueda para que nuestros oyentes se hagan una clara idea de las BBS y Cidonet. Bien, pues una vez hechas las presentaciones, ¿qué tal si entramos en materia? De acuerdo Vicente, explícanos pues, ¿qué es un BBS? Un BBS es un sistema informático constituido por uno o varios ordenadores al que puede acceder cualquier usuario a través de una conexión por internet o por línea telefónica con módem analógico y usando un programa de comunicaciones adecuado que permite al usuario conectado la posibilidad de acceder a las áreas de mensajería electrónica y de netmail, así como recibir y enviar ficheros y programas almacenados en el BBS, entre otras posibilidades. Ya empezamos con los nombres raros. A ver, ¿qué es eso de áreas de mensajería y lo de netmail? Tienes razón, Cristina, es la fuerza de la costumbre. Las áreas de mensajería es algo así como los foros que todos conocemos, en donde se charla sobre temas diversos, y el netmail es simplemente el correo electrónico entre los usuarios de ese BBS. Bien, Vicente, gracias por la explicación. Sigamos pues. Tengo entendido que esto de las BBS ya hace tiempo que existe. Sí, Cristina. Los BBS nacieron allá por 1983, primero como un sistema de mensajería electrónica y de intercambio de programas, abierto a cualquier usuario que dispusiera de un ordenador, una línea telefónica y un módem, constituyéndose rápidamente en un sistema de mensajería electrónica y de intercambio de programas de gran auge hasta la popularización de Internet en los primeros años de los 90. Con el advenimiento de Internet ha caído un tanto el uso de los BBS, debido en principio al mayor potencial y universalidad de Internet, aunque luego veremos que esto no es del todo exacto. No obstante, muchos siguen activos e incluso son accesibles también a través de Internet. El mantenimiento de los BBS, a pesar de la popularidad de Internet, se debe a su propia calidad y superioridad frente a los foros y listas de correo de Internet, gracias a su interconexión mediante la red Cidonet, de la que hablaremos más adelante. Pero los BBS ya son muy antiguos. Su tecnología es anticuada y han sido superados por Internet, ¿no es así? Tienes parte de razón, Cristina, pero aunque efectivamente los BBS son más antiguos que Internet, para poder compararlos haría falta hacerlo con el binomio BBS más Cidonet. En este caso, ya no nos encontramos con un BBS aislado, sino con una red de BBS que se comunican entre sí mediante Cidonet, con una tecnología más eficiente que la de Internet, ya que para pasarse los mensajes, se empaquetan y comprimen en el BBS de origen, se transmiten al BBS de destino y allí se descomprimen, se desempaquetan y se pone cada mensaje en su área, de tal forma que la comunicación solo dura lo imprescindible. Hay que tener en cuenta que los BBS forman una red mundial que se comunicaba en origen mediante llamadas telefónicas que se cobraban por minutos y había que reducir costos al máximo. No obstante, los BBS han evolucionado mucho y hoy en día no sería raro encontrar BBS que ofrezcan, entre otros, los siguientes servicios: chat entre los usuarios de la BBS que estén conectados en ese momento, numerosos juegos online, incluso offline, utilidades de todo tipo online, acceso al URC desde el BBS, amplia base de ficheros, mensajería online y offline con correo local de los propios usuarios del BBS, de Cidonet y otras redes de correo electrónico, acceso para puntos a las áreas de correo locales y de Cidonet, NEPs de Usenet y listas de correo disponibles en formato Cidonet, enviar recibir emails, acceso por Telnet a otras BBS, boletines, etc. ¿Puntos? ¿Has dicho puntos? ¿Qué es eso de puntos? Un punto de una BBS es un usuario avanzado que posee en su ordenador parte de los programas que se utilizan en los BBS para comunicarse con otras BBS. Gracias a esto, estos usuarios no pasan por los menús que ve un usuario normal de una BBS, sino que su programa de correo, que se conoce como mailer, se conecta con el mailer del BBS y le envía los mensajes y correo que el usuario haya escrito en modo offline empaquetados y comprimidos y al mismo tiempo recoge los que hayan en el BBS para él, también empaquetados y comprimidos. Es pues como si de otra BBS se tratase, con su dirección electrónica propia pero colgando de su BBS, con la salvedad de que de ese usuario no pueden colgar otros usuarios. También hay que hacer notar que existen otros programas como QWK y BlueWave que permiten a un usuario normal pasar por los menús del BBS de forma automática, para enviar y recoger su correo y sus mensajes de las áreas en donde escriba, de forma totalmente automática, y aunque es un poco más lento que acceder directamente al mailer, tal y como lo hacen los puntos, es bastante más rápido que acceder de forma manual. Lo importante de todo esto, es que de esta forma se puede leer y escribir tranquilamente en forma offline y cuando se ha acabado se conecta, se transmite lo escrito, se recoge lo que otros han escrito y vuelta a empezar la rueda. Esto ahora con las tarifas planas ADSL a Internet ya no tiene apenas importancia, pero sí que la sigue teniendo para los que siguen conectándose mediante llamadas telefónicas a Internet porque se tarda menos tiempo en dejar la línea libre para usos vocales. Dime, Vicente, ¿qué significan esas siglas BBS? Las siglas BBS significan Bulletin Board System, o sea, sistema de tablón de anuncios y son sistemas informáticos que presentan la particularidad que puede ser manejadas desde un ordenador remoto, vía módem a través de la red telefónica o desde Internet. Están gestionados por un responsable, conocido como SysOp, System Operator, operador del sistema, que normalmente es el dueño de los equipos que componen el BBS. Los BBS normalmente están montados y mantenidos por aficionados particulares, que ponen sus equipos a disposición de los demás usuarios. Pero también instituciones de toda índole han montado sus propios BBS para su uso interno o cara al usuario, y así hay BBS dedicados a la medicina, astronomía, radioaficionados, académicos, etc., y también los hay en empresas para uso exclusivo interno y de sus clientes. Pues esto es todo por ahora. En el siguiente podcast hablaremos sobre la red Fidonet. Gran parte de esta información está basada en la FAQ sobre los BBS de Albano de Manuel, SysOp de la BBS Pucela BBS. Hasta pronto. BBS y Fidonet. Podcast divulgativo sobre las BBS y la red Fidonet. Sintonía de A Truly Inspiring 7 of Max. Título. Pieza bajada de la web opesound.org.